de los temas totalmente inéditos. Un saludo a mi amigo Fabián Pacheco, que lo no compuso. ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas. No llenar este vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandona. Es que siempre ha sido así. Escúchame bien. Lo que quiero lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque hoy dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Y te chingas, mamacita. Te lo dije, corazón. ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo. Escúchame bien. Dime cómo quieres que te explique. Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad, si me arrepiento por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. Y hasta propina te doy, chiquitita. Por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. ¡Ese! ¡Ay! Diré a mi compa Lenny, me da que sea el grito. Ahí quedamos para toda la gente ahí en casita. Tenemos un invitado más, señores. ¿Otro? Otro invitado. No, hombre, estamos de lujo el día de hoy. Y lo quiero recibir con un fuerte aplauso ahí en casita. ¡Mi amigo el Mimoso! ¡Yes! ¡Qué chulada, no! Casi chulada, nadie el viejón. Pásele, pásele. Este es su escenario. Hay que recibirlo como se debe, compañero. Viejo, como se debe. Voy a decir una cosa. Yo sé que yo soy un viejo. Poquitito. Oye, de verdad que era, te voy a decir una cosa. Yo lo veo disfrutando y a todos mis compañeros. Allá estamos cantando, güey, la neta. Se escucha bien perrón todo lo que se está viviendo ahorita en esta noche. Gracias. La neta, y digo yo, estaba mirando, la neta, ¿por qué no te lo voy a decir? sinceramente. Eran mis tiempos, eso, cuando yo también pisteaba, decía, qué chingón. ¿Todavía, o sea, está joven? Sí, pero ya no pisteo. Pues, Edwin, yo me lo tomo por usted. Edwin, eso, aunque sí, sea dáselo de agua. Pero, yo me lo tomo pero por la usted. Neta, es un buen motivo para estar alegre, la verdad, compa Edwin, la neta. Vino más, vino buen motivo más. Para... Yo, es el de... Este no es mío. Para gritar, ¡viva México! La verdad, algo muy bonito, muy, muy emocionante y muy representativo, sobre todo también a los hermanos paisanos que están en la Unión Americana. A todos ellos. Que son también mexicanos, que hay que festejar estas bonitas fiestas. California, Washington, así todos es, lados Chicago, allá. Chicago, Texas, hombre, toda la gente que se encuentra en Estados Unidos. Un chingo de raza, la verdad. Mi amigo Mimoso, fíjese que a mí siempre me ha gustado mucho una canción de usted que se llama... Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo. Pues nos la echamos, viejo. Digo, nos la echamos la canción porque no, ah, ya, sí, no. Sí, sí. Sí, la canción. No, pero qué chingón toman, la neta, hijo de la chingada. Poquito. La no gente más. Dice que es agua, pero no, mire. No. Mira, totalmente cerrado. Qué chingón. Totalmente cerrado. Para que la gente no esté diciendo. Que se la pase a todas madres. Que la gente empiece chingón. En su casa. Y me puedo echar otro. Edwin, dale un simbólico de agua, aunque sea. Para que se vea que esté en el ambiente. Muchachos, ¿se saben esa canción de mi amigo el mozo? Ahí, más o menos, pero le echamos.